Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El diputado nacional del PJ, Sergio Cilioto, se refirió a la votación del proyecto sobre intervención voluntaria del embarazo. Contó cómo decidieron unificar el voto de los tres legisladores pampeanos. Tuvimos la suerte, la virtud, la capacidad de entender el momento histórico, de ver cuáles eran las circunstancias que estaba viviendo la sesión, ver las caras en la sesión de preocupación, de desazón de quienes veían que la ley se caía, viendo hacia afuera el marco multitudinario que había, y creo que viendo pasar un tren de la historia en el cual muchos países ya desarrollados del mundo se han subido, y que no podíamos, después de tanto debate, dejar un tema solo por una mayoría circunstancial. Así que bueno, no solo lo vimos, sino que en una charla con el gobernador lo analizamos, lo charlamos entre los cuatro, y bueno, dijimos que más allá de las convicciones que teníamos, era necesaria una decisión política y bueno, la tomamos en consecuencia, como debe ser, ¿no? Silvia Lospenato protagonizó uno de los discursos más emotivos durante la sesión en la Cámara de Diputados. Entrevistada en Periodismo Turno Mañana, la diputada del PRO espera que el Senado también apruebe el proyecto y destacó el rol de los diputados pampeanos. La sensación que hoy hay en la Argentina, en la sociedad, que ya entendió de qué se trata este problema, creo que lo que nos pasó es que ocultamos tanto tiempo la situación del aborto en la Argentina. Fue tan oscura la culpa que sentían las mujeres que abortaban, que además al estar criminalizadas no lo podían decir por temor a ser llevadas a juicio o inclusive terminar en la cárcel, que al sacarnos el miedo y hablar del tema entendimos que hay una realidad que hay que atender. Y ahora ya la sociedad no es la misma, la sociedad ya conoce que hay 50.000 mujeres que por año son hospitalizadas a causa de abortos clandestinos, lo que habla de que hay muchísimas más que se practican abortos todos los años. Entonces necesitamos contener a esas mujeres, necesitamos legislarlo, y sería realmente un retroceso que el Senado no acompañara esta media sanción. Fue muy importante en el último momento los votos que aportó la Pampa para la sanción de esta ley, y creo que hay que agradecerle mucho a los diputados que tuvieron el coraje de en el último momento volcarse a favor de la legalización. Con el avance de la despenalización del aborto en el Congreso de la Nación, las provincias se encuentran en distintas situaciones para aplicar las IVE si el Senado completa la sanción de la ley. El ministro de Salud Provincial, Mario Coan, se refirió al proyecto y sostuvo que la Pampa está preparada para su ejecución. Yo creo que la discusión era una sola: el aborto es clandestino o el aborto se transparenta. Yo creo que esta votación fue transparentar lo que había que transparentar. Esa es mi posición concreta. Es un problema de salud pública. Y si es un problema de salud pública, nosotros tenemos que tener herramientas legales que nos permitan trabajar con serenidad. Nosotros hace casi ya 20, 30 días habíamos modificado una resolución que era restrictiva. Nosotros teníamos la adhesión al protocolo de Nación, pero durante el gobierno anterior se había hecho una resolución que generaba mucha restricción a la hora de generar el trabajo que debiera hacerse. Nosotros eso lo modificamos antes de que se votara, antes de que toda esta cosa tan, digamos, masiva que ocurrió, ¿no es cierto? Y hoy me aseguré que hubiera estado ya en el boletín, y es así, hoy ya salió publicado en el boletín nuestra. O sea, estamos muy bien nosotros, la provincia está bien. Federico Sturzenegger dejó el Banco Central y será reemplazado por Nicolás Caputo. En medio de una nueva disparada del dólar, el ministro coordinador de las políticas económicas, Nicolás Dujovne, realizó una conferencia de prensa donde defendió las decisiones tomadas. Mi intención es mantener la mayor parte del equipo que pueda, pero entendiendo que también voy a tener que competir con Caputo por ellos. En relación a la independencia del Banco Central y la Carta Orgánica, yo pienso que de ninguna manera que un miembro del Poder Ejecutivo sea designado en el Banco Central viola ningún principio de independencia del banco. Una vez que es designado, tiene toda la independencia del mundo para desempeñarse. Nosotros vamos a enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley de Carta Orgánica para asegurarnos de que la independencia del Banco Central, tanto financiera como funcional, sea profundizada, por supuesto, eliminar ya la relación financiera entre Banco Central y Tesoro, cortando las transferencias, damos un paso muy importante, pero estamos seguros de que no hay ninguna atisbo de violación de la independencia del Banco Central. Estos cambios en el equipo económico generó rechazo en distintos sectores ligados a la economía. Hernán Herrera, politólogo especializado en política económica, cuestionó que el gobierno le hable a los mercados y sostuvo que Caputo es un buitre. Le hablan al mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado pareciera que es algo que siempre tiene como una mirada correcta de las cosas y no está bueno hablarle. Y esto no se termina de entender, que si en realidad el mercado son jugadores de carne y hueso, el mercado son JP Morgan, Deutsche Bank, Templeton, BlackRock, son jugadores que tienen mucho poder financiero, que se mueven por el mundo y que van sacando rendimientos lo más alto que pueden en cada lugar. Son tipos que existen, y hablar de esos tipos es decirle, mirá, estoy dispuesto a poner patas arriba a un país para que vos puedas hacer tu negocio. El funcionario siempre fue más académico. No es tan así, porque tiene mucha experiencia. Estuvo en Banco Ciudad, estuvo en el blindaje en 2001. Es más bien un banquero más tranquilo, menos rozado en el exterior, si querés. Caputo es un buitre. Caputo es un tipo que sabemos que tiene fondos offshore que conduce él, que tenían vínculo con los buitres. Él negoció con los buitres, es una negociación muy oscura. Ponés ahí al tipo que está en esa lógica a hacer política monetaria y política cambiaria. La verdad es que yo no la veo, no la veo en términos de desarrollo de país. Radio Kermés ya está en Rusia viviendo el Mundial de Fútbol. Julio Santarelli y Pali Cucharini dialogaron con hinchas colombianos que tienen esperanzas en que su equipo pase a los octavos de final y destacaron el papel del entrenador, el argentino José Pekerman. Colombia tiene un gran equipo donde los jugadores están en grandes ligas de Europa. Pues para nosotros el referente es James Rodríguez y Radamel Falcao García. Tenemos mucha esperanza porque Falcao tiene una mentalidad enorme, es un líder natural y sabemos que Colombia va a dar más de lo que dio en Brasil, aunque en Brasil pues ustedes saben el partido que nos tocó con Brasil allá, el árbitro español, pero bueno, acá tenemos mucha confianza, mucha fe en la selección, sabemos que van a llegar más lejos de los octavos, confiamos en la selección porque hay mucha técnica. Y nada, como le digo, los jugadores están en grandes ligas y esa es la confianza que tenemos, y están en buen nivel. Y pues nada, Pekerman ya es un colombiano más para nosotros. Radiokermés.com